Bowland. En Belgrano. Gracias, Miguel, por habernos presentado tan rapidito, pero lo que pasa es que tenemos tanto material que hoy nuestros 27 minutos me parece que se van a hacer cortísimos. Muchas gracias por esta presentación ultra requete rápida. Y te estás preguntando por qué tanto apuro. Y bueno, mira, ¿qué te puedo decir? 13, junio 13, viernes. Estuvimos festejando ya desde tempranito el Día del Escritor con Horacio Salas. Pero nosotros también tenemos nuestro propio festejito con el Día del Escritor. Después te cuento lo que vamos a hacer. También tenemos que homenajear al papi, porque el domingo es el Día del Papi. Y acá hay un montón de papis, Miguel de la Torre, Jorge Cuello, Horacio Salas, que se acaba de ir. Y bueno, a todos ellos y a Carlitos también, sí, a Carlitos, el papi de Nandi, también les vamos a dedicar una canción. Así que yo te diría que empecemos por el principio. Y ahora sí, serenate, Julia, porque si no, esto va a salir muy acelerado. Si yo te digo, pensá en alguien que haya escrito, que escriba cosas hermosas para chicos, muchos libros, algunas canciones, que además canta, que además relata sus propios cuentos, ¿en quién estoy pensando? Y vos ya sabés en quién estoy pensando. En alguien que nosotros permanentemente invitamos al programa. De prepo, porque la traemos grabada, en realidad. Traemos un disco y la ponemos ahí en la bandeja y bueno, chau, ahí nomás salió. Pero te cuento un secreto. Hoy estuvimos tratando de comunicarnos con ella telefónicamente. ¿De quién estoy hablando? Y por supuesto de María Elena Walsh. Llamamos y llamamos y llamamos y no la encontramos. De todas maneras, no te preocupes porque le dejamos un beso grande en nombre de todos los chicos que escuchan Chic Chac y en el nuestro, por supuesto, por haber escrito cosas tan lindas, tan hermosas, tantas canciones y tantos cuentos, como este que elegimos para hoy. Nosotros ya sabemos, una vez lo pasamos, pero creo que vale la pena escucharlo de nuevo y escucharlo mil veces más. ¿Lo escuchamos, Frank? Fresquete. Había una vez un señor todo de nieve. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Y los chicos lo festejaron, bailando a su alrededor. Como hacía mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta para ver qué pasaba. Y los chicos estaban cantando una canción que decía así. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Como todo el mundo sabe, los señores de nieve suelen quedarse quietitos en su lugar. Como no tienen piernas, no saben caminar ni correr. Pero parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto. Muy sinvergüenza, sí señor. A la mañana siguiente, cuando los chicos se levantaron, corrieron a la ventana para decirle buenos días, pero Don Fresquete había desaparecido. En el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía: se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá, muy lejos, a Don Fresquete que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un ángel y de repente parecía una nube gorda. ¡Buen viaje, Don Fresquete! paquete. Don Fresquete, qué lindo cuento. ¿Te acordás que nos mandaste un dibujo la otra vez que lo escuchamos? No, creo que fueron dos. Y tenemos allá en nuestro cuartito dos Don Fresquetes pegados en la pared. Hermosísimos dibujos que nos mandaste porque te gustó tanto este cuento leído por María Elena Walsh de sus cuentopos. Además, colaboró con ella en esta grabación Oscar Cardoso Ocampo en la parte musical. ¿Qué te parece? ¿Ponemos cortinita, Frank? Pero así como María Elena Walsh y tantos escritores nuestros y americanos y en todo el mundo se ocupan de escribir cosas que leen después los chicos y que los hacen disfrutar tanto, también hay chicos que escriben. Y nosotros aquí tenemos una poesía que escribió Oscar Pereira, que cursa el sexto grado A del turno mañana de la escuela número 49 de Villa Madero. Y esa poesía se llama Paloma de la Paz. Vuela por el mundo buscando la paz, vuela por el mundo tratando de hallarla. Paloma de la paz, sobre los cielos estás logrando el desarme nuclear. Siempre con su hoja de olivo en busca de la paz, va de sur a norte buscando su hogar. Paloma de la paz, Dios te ayude a encontrar la forma del desarme nuclear. Nunca se cansa, siempre va con el afán de ayudar a los demás. Paloma, paloma de la paz, siempre de un lado a otro vas. Y hasta que no logres la paz mundial, no vas a descansar. Qué hermoso tema que eligió Oscar Pereira para escribir su poema Paloma de la Paz. La publicó la escuela número 49 de Villa Madero. Así piensan los chicos de hoy. ¿Te acordás que el otro día estuvieron de visita unos chicos que forman el club? No, ¿qué club? El coro de pibes de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, que fue tan divertido, que había uno que tenía conceptos machistas, ¿te acordás? Que decía que los chicos eran más importantes que las chicas. Bueno, vamos a tener que invitar de nuevo para charlar más profundamente este tema a este joven integrante del coro. Pero también cuando vinieron nos dejaron el boletín infantil de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, que tiene noticias, cuentos, entretenimientos, dibujos, tiene de todo. Y entonces, buscando, también encontramos un poema que escribió Lila en el taller literario de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, y entonces lo vamos a leer hoy también. ¿Hola? ¿Hablo con la luna que no está? Por favor, a las 12. ¿Podría llegar? Hola, ¿hablo con la nube gorda que tapa el sol? Por favor, para hoy, ¿me la podrían sacar? Hola, ¿hablo con el gallo que se olvidó de cantar? Por culpa de él, toda la gente no se pudo levantar. Hola, ¿hablo con las estrellas que ayer se olvidaron de salir? Por favor, para esta noche, ¿podrían la ciudad cubrir? ¿Qué tal, Lila del taller literario escribió este poema que tituló Llamado de Día. Y escritores grandes, escritores chicos, uno vaya uno a saber si no será después esta niña que empieza con estos poemas alguna escritora muy famosa como la que estuvimos homenajeando nosotros. Pero también nos había quedado, fíjate vos, de visita acá en Chic Chac, un títere de Don Floresto. ¿Te acordás de los títeres de Don Floresto? Estos a los que le estuviste poniendo nombres ayer y antes de ayer. Mirá, si no la dejamos hablar a la que tenemos aquí en la mano, se va a ofender y no sé qué es capaz de hacer. Así que mejor, Frank, la dejamos hablar, le cedemos la palabra. Hola, Ay, chicos, miren, ni se imaginan la receta que les voy a dar. Ah, no, no, pero no es para nada de comer, ¿eh? No es un títere, pero lo que pasa es que este títere va a salir de la cocina. Ay, sí, de la cocina. ¿Saben lo que necesitan? Miren, ni ingredientes, una espumadera. Ah, sí, sí, bien limpita, bien limpita. Y trozos de tela de muchos, muchos colores. Lo primero que le vamos a hacer va a ser el cabello. Ay, sí, por todos esos agujeritos de la espumadera vamos a atar tiras de lana. Sí, pueden ser del mismo color o de muchos colores. Van a parecer fideitos, pero no van a ser fideitos, van a ser mi cabello. Así que ustedes lo pasan por el agujerito, lo anudan y listo. Una vez que ya tenemos toda la cabellera lista, le vamos a hacer la cara. Pegamos un trozo de tela, redondito, redondito como es la espumadera. Ah, pero hay espumaderas rectangulares, así que tendrá que ser de la forma de la espumadera. Después ponemos la boca, ponemos los ojos y ponemos la nariz y todos los detalles que queramos. Ah, le podemos poner un moñito arriba y mire, queda precioso. No se lo vayan a comer, ¿eh? Y con esa, con ese títere espumadera, esta noche podemos llamar a comer a todos y además decirles lo que vamos a comer. ¿Qué les pareció la receta de hoy? La receta títere. ¡Chao, chao! ¡Hasta otro día! ¿Qué me contás? Si yo te digo que la verdad, esta cabellera que tiene este títere es hermosísima. En este caso, termina siendo una señorita de larga cabellera rubia, pero no necesariamente tiene que ser rubia. Vos tenés que elegir el color de la cabellera. Pero nos están llegando llamados telefónicos. Y, por ejemplo, nos manda Lorena, de 10 años, un beso a todos. Y Corina Azucena Galiani, de 10 años. ¿Te acordás que ayer les pedimos a los chicos que nombraran o que le pusieran un nombre al títere que había hablado? Y, bueno, Corina había elegido el nombre Choike. Choike. Y a mí me gustó mucho ese nombre. Y le pregunté a Corina, al aire, que de dónde había sacado ese nombre, porque me sonaba tan lindo y me sonaba indígena. Y entonces Corina llama por teléfono hoy para aclararnos que Choike es una voz araucana. Ella la eligió porque le gusta saber sobre los indígenas. Y dice que quiere decir ñandú. Y además nos manda una adivinanza. Corina, nos guardamos la adivinanza para otro día, porque si no hoy van a ser muchas, pero muchas cosas. Gracias por la aclaración. ¿Y pensaste algún nombre para esta señorita hecha de espumadera y con larga cabellera? A ver si lo pensás. Y le ponemos también un nombre. Así los tres títeres de Don Floresto que nos visitaron esta semana no se van sin nombre, cada uno tiene que llevar el suyo propio. ¿Me ayudas a ponérselo, sí? Bueno, yo espero. 419595, 416893 son los teléfonos. Allí ya sabés que Mariano Elía, cuando vos marcaste, dice chic-chac y vos le contás lo que querés, él lo escribe en un papelito y me lo trae inmediatamente. Estoy esperando que me llames o que me escribas, ¿eh? También nos tenemos que acordar de todos los chicos que nos mandaron poesías, que nos mandaron cuentitos y muchas colaboraciones. Me estoy acordando en este momento una adaptación que hizo una nena de un cuento de Horacio Quiroga. Ella hizo un libreto y nosotros con Miguel de la Torre lo grabamos y ya lo pasamos al aire. Bueno, todos esos escritores que colaboraron con Chic Chac, vos que nos mandaste la poesía, me estoy acordando ahora de una que se llama El Duende, que era también muy linda, y no me quiero olvidar de ninguna, perdóname si me olvido de la tuya, pero tenemos presentes a todos los chicos que nos mandaron cosas. Y estamos esperando que vos, que todavía no te atreviste, te pongas valiente y nos mandes algo, no necesariamente un poema, un dibujo, un lo que quieras, o simplemente un saludito. ¿Te acuerdas la dirección? Uruguay 1237, sí señor, Uruguay 1237, Chic Chac es el nombre del programa, y el código postal, me olvidaba, 1016. Pero nosotros nos enganchamos tanto con la música que queremos escuchar algo muy especial. porque se lo vamos a dedicar. Nosotros no solemos dedicarnos las canciones, pero esta sí, se la vamos a dedicar a todas las personas que escriben, sean chicos o sean grandes, por el Día del Escritor. Y también como un adelantito del Día del Papá, también se la vamos a dedicar a ellos. ¿La escuchamos, Frank? Con gustito a beso toda mi alegría. Tu nombre mordido sobre una manzana y el dindón dindán de cada campana. Voy a regalarte el violín de un grillo, el rosé de un ala para tu bolsillo, y agua de la fuente que zumba en la plaza, dentro de una copa que nadie usó en casa. Voy a regalarte bien empaquetado el color de un patio al malvón pintado, pájaros de sol en jaulas sin rejas, lagrimitas y un tirón de orejas. Voy a regalarte en este tu día con gustito a beso toda mi alegría. Tu nombre mordido sobre una manzana y un mandín de cada campana. Esta canción se llama Regalos para tu día, pero el título original del poema es Regalos de cumpleaños. La cantó María Rosa Llorio. La música es de Jorge Meaudi y, ¡cha-chan, cha-chan!, el poema lo escribió Elsa Isabel Bornemann en el libro de los chicos enamorados, un libro que nos encanta, que cada vez que podemos lo leemos de nuevo y a veces te cansamos con tantas lecturas de las mismas poesías de los chicos enamorados. Pero ¿sabés que tuvimos suerte? ¿Te cuento algo? Llamamos por teléfono y resulta que Elsa Isabel Bornemann sí está en su casa. Elsa, ¿nos estás escuchando? Sí, Julia, qué hermosa sorpresa. ¿Sabés cómo me hace el corazón a toda velocidad? Ay, no te digo. ¿Qué sonido? A ver si adivinas. Ay, hace... hace chic-chac. Elsa, vos sabés que nosotros, bueno, me parece el colmo regalarle a alguien con una canción que ella misma escribió, pero nos pareció tan linda, tan linda. Qué hermosa sorpresa, aparte por el Día del Escritor, y bueno, voy a aprovechar esta oportunidad que me das. Les quiero mandar un beso muy grande a todos los chicos de mi país, porque hoy pensaba que realmente, gracias a los chicos, puedo decir que yo soy escritora, porque ellos me adoptaron con tanto cariño, ¿no? Yo sé que en estos momentos, por ejemplo, hay un libro que, bueno, que está haciendo furor por aquí, que se llama Un elefante ocupa mucho espacio, ¿es así? Sí, sí. Ese sería el último, digamos. No, ese libro salió en el año 75, en diciembre, pero después lo mandaron a una cámara de congelación. Ajá. Y volvió a salir, gracias a Dios, nuevamente en el año 83. Bueno, yo te digo que nosotros nos nutrimos muchísimo con cuentos que vos escribís, y yo quiero aclarar que todos los días, los chicos lo saben, los chicos que nos están escuchando saben, que todos los días nosotros leemos un cuento, ponemos en el aire un cuento, generalmente de autores argentinos o latinoamericanos, un poco para que los chicos empecemos o empiecen a conocerse y a conocer la gente que escribe cosas para ellos. Y por supuesto, siempre nos recordamos de tus obras y las ponemos en el aire, y a los chicos sabemos que les gustan mucho. Pero esta llamada viene con Pechacito. A ver, a ver. Y el Pechacito tiene que ver con que nos queremos comprometer con vos, o quiero que vos te comprometas con Chic Chac, para venir un día y contarnos algún cuento, porque me han chusmeado por ahí que sabés contar muy lindos cuentos. Soy una cuentera total, así que con mucho gusto, cuando quieras. Nos encontramos. Entonces vamos a hacer esto. Te mandamos un beso. En vos simbolizamos a todos los escritores que hacen cosas tan lindas para los chicos. Y te vamos a esperar. Te llamamos después y combinamos un día para que te vengas por acá. Muchas gracias, Julia. Un beso, Elsa. Muchísimas Isabel Gordon. Gracias. Chau. Buenas tardes. Y feliz Chao. Día. Gracias. Con gustito a beso toda mi alegría. Tu nombre mordido sobre una manzana y el dindón dindán de cada campana. Voy a regalarte el violín de un día. Y lo que también nos suena a regalo son todas estas llamadas telefónicas, lo mismo que las cartas. Uy, cada carta es un regalo y cada llamada telefónica es un regalo. Y cada visita es un regalo también. Llamó Leonardo Javier Pontnaur, de 9 años, y dice que al títere nuestro de hoy le va a poner Eleonora, porque es el nombre de la mamá que está enferma y que le gusta mucho el programa. Leonardo, un beso para vos y otro para tu mamá, Eleonora, y que se mejore prontito, prontito, prontito. Guadalupe tiene 4 años y quiere que el títere se llame Manzanilla en Espumadera. Muy bueno, Manzanilla en Espumadera. Y María Laura le pondría Lela, dice. María Laura tiene 7 años. ¿Te parece que escuchemos de nuevo esta historia del títere para que a los chicos les quede un ratitito nomás para decidir qué nombre le vamos a poner a este títere hecho en espumadera? Ay, chicos, miren, ni se imaginan la receta que les voy a dar. Ah, oh, no, pero no es para nada de comer, ¿eh? No es un títere, pero lo que pasa es que este títere va a salir de la cocina. Ay, sí, de la cocina. ¿Saben lo que necesitan? Miren, ingredientes. Una espumadera. Ah, sí, bien limpita, bien limpita. Y trozos de tela de muchos, muchos colores. Lo primero que le vamos a hacer va a ser el cabello. Ay, sí, por todos esos agujeritos de la espumadera vamos a atar tiras de lana. Sí, pueden ser del mismo color o de muchos colores. Van a parecer fideítos, pero no van a ser fideítos, van a ser mi cabello. Así que ustedes lo pasan por el agujerito, lo anudan y listo. Una vez que ya tenemos toda la cabellera lista, le vamos a hacer la cara. Pegamos un trozo de tela, redondito, redondito como es la espumadera. Ah, pero hay espumaderas rectangulares, así que tendrá que ser de la forma de la espumadera. Después ponemos la boca, ponemos los ojos y ponemos la nariz y todos los detalles que queramos. Ah, le podemos poner un moñito arriba y mire, queda precioso. No se lo vayan a comer, ¿eh? Y con ese títere espumadera, esta noche podemos llamar a comer a todos y además decirles lo que vamos a comer. ¿Qué les pareció la receta de hoy? La receta títere. ¡Chao, chao! ¡Hasta otro día! Sí, sí, sí, chau, chau y hasta otro día. Y yo te cuento que se están representando dos obras de los títeres de Don Floresto, me estoy acordando. Una en el Teatro Santa María del Buen Aire, que se llama La Gallina Distraída. Yo la vi la semana pasada y te aseguro que me divertí muchísimo. La Gallina Distraída ahí en Montevideo y Córdoba. Y con esto te estoy dando el primero de los adelantos de nuestro Noti Chic de hoy, porque hay muchas actividades para este fin de semana. Así que si a Frank le parece bien, vamos a separar con un cachito de cortina y entonces vamos al Noti Chic y toda la programación de fin de semana que vos podés elegir. Otra noticia interesante, y te cuento que yo también vi esta obra y nos gustó muchísimo. Se continúa representando en la Sala Planeta, que queda en Suipacha, 927 a las 5 de la tarde, todos los domingos, la obra de Claudio Hochmann, Cuentos de los pueblos de un lugar. Hermosísima obra, también los sábados. Y te cuento una cosa, han decidido que los chicos que nombren al programa en la boletería del teatro les hacen una rebaja en la entrada y van a tener que pagar nada más que un austral. Así que ya sabes, si tenés un austral y tenés ganas de divertirte mucho, entonces podés ir a ver esta obra que se llama Cuentos de los pueblos de un lugar. ¿Sos de la zona de Morón? Bueno, entonces mira vos, en el Teatro Municipal de Morón, que queda en Brown y San Martín, con el auspicio de la Dirección de Cultura de Morón, hay un espectáculo musical para chicos que dice que también es para grandes, con instrumentos en vivo, con Jacinto un títere, con Miguelito una marioneta humana y con Alicia y con un montón de música de todas las épocas. 14 de junio a las 3 de la tarde y además actúa, el espectáculo se llama Cantar y Crecer. Lo hizo y lo canta Alicia Caini, Alicia Quaini, ay, estoy leyendo mal, Alicia Quaini, que además nos hizo llegar un cassette que nosotros tenemos que escuchar y después lo vamos a compartir con vos en cualquier momento de la semana que viene. Minutos a toda hora por el grupo de Cecilia, que se llama el Grupo El Andamio, va a trabajar este fin de semana, el domingo a las 3 de la tarde, en la escuela número 38 del barrio número 1 de Ezeiza. Es para los chicos del partido de Esteban Echeverría. ¿Ves cómo ya vamos abarcando todas las zonas del Gran Buenos Aires y de la capital federal para que vos también sepas dónde ir si vivís lejos del centro? Llegan noticias. Dígale a Julia que Clarita y Evangelina dicen que muchas gracias por los cuentos, que son muy lindos, y nos deja su teléfono, a Sur, de 5 años. Y Anaí, de 11, dice que le pone al títere Mimi Espumadera. Bueno, última noticia, la última y nos vamos. En el Auditorio UADE, Lima 761, con entrada libre y gratuita, un espectáculo para chicos que se llama Santiago el Mandón, Gala la Tenaz y Jimena la Sonrisa, de Jorge Filippis. Esto va a ser el domingo a las 4:30 de la tarde. Entrada libre y gratuita, ¿querés anotar la dirección? Lima 761. Esto es más por acá, por el centro. Bueno, buen fin de semana, que te diviertas mucho, que festejes muy bien a papá. No te olvides de darle un beso en nombre de Chic Chac también, ¿eh? Un beso fuerte, fuerte para todos los papis. Hasta el lunes. Radio Belgrano informa.